espero no concebir, porque tengo mucho miedo. Sé que los amaría demasiado para seguir con mi propia voluntad, voluntad descarriada. También yo estoy bastante corrompido. También yo estoy bastante corrompido. Con otra dimensión, con otro sentido y medio. Thank you. entre una parvada de luciérnagas y unos cuantos fuegos mecánicos incendian la transpiración de esta escena. Recién ha llovido y el ardor ha goteado, pero aún no se seca. Las rocolas no paran de entonar la salvajeña. James Dean en espíritu patea hacia el cielo un bote no del todo vacío de cerveza. Edward G. Robinson lo recibe en lo alto y de primera intención lo rola al hocico de un perro y elige soltarlo en la pierna de una pareja de vaporitas calientes que brotan a mí por su vecino. El ser se une al todo. Aquí está el pan de la vida. El cuerpo es mi sangre. Eros y Danakis. Está cabrón, amigo. Hay persias, hay cuinas, hay de todo. De derecha a izquierda, la rueda de la fortuna vacía oscurece girando, yendo y viendo a través de un samsara de sombras. Eros Danakis, está cabrón, valedor. Eros Danakis, está cabrón, valedor. Eros Danakis, está cabrón, valedor. Eros Danakis, está cabrón, valedor. Está cabrón, valedor. Estoy en un baldío, abierto en canal por la mano firme de la luna llena. El calor, el polvo, unas pequeñas luces, hijas de la comunión entre una parvada de luciérnagas y unos cuantos fuegos mecánicos, incendian la transpiración de esta escena. Recién ha llovido y el ardor ha goteado, pero aún no se seca. Las rocolas no paran de entonar la salvajeña. James Dean en espíritu patea hacia el cielo un bote no del todo vacío de cerveza. Edward G. Robinson lo recibe en lo alto, de primera intención lo rola al hocico de un perro y elige soltarlo a la entrepierna de una pareja de vaporitas calientes que brotan a ver un poco si el cielo. Ser turista se une al todo. Aquí está el pan de la vida. Mi cuerpo es mi sangre. Eros Danakis, está cabrón, valedor. Hay persias, hay cuinas, ahí les voy. Mientras de derecha a izquierda, la rueda de la fortuna vacía fosforece girando, yendo y viendo a través de un samsara de sombras. Eros Danakis, está cabrón, valedor. Eros Danakis, está cabrón, valedor. Eros Danakis, está cabrón, valedor. Eros Danakis, está cabrón, valedor. Está cabrón, valedor. Estoy en no, Los ojos claros.